Solo sé que cuando llegue el tiempo en que muera el tiempo, la muerte misma morirá también. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos, del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia en donde... Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad está ahí. Y luego me lo voy a quitar. Bienvenidas y bienvenidos al Baile sin Máscaras. Bienvenido sea el Dr. Flamberg, que está ahí con sus interruptores. Pon el interruptor en on. Que esto es el Baile sin Máscaras, retransmitiendo desde el barrio de Irala. Radio Libre Iroli Ratia para toda la galaxia. Esto toma unos tintes orientales y a la vez globalizados. Mira, Flamberg. El teléfono del programa es el 944217060. Oye, doctor Flamberg, ¿qué dices? Hola. Ey, doctor Flamberg. Nada, no. No funciona un puto caso, macho. Joder. No le gusta el doctor Flamberg, siempre con los reptilianos. Y bueno, pues la cosa es que la semana pasada estuvimos con el libro de El Novísimo Algacife, o Libro de las Postrimerías, y hoy vamos a seguir con él, porque lo he estado trabajando, me lo he leído casi dos veces, cosa que no había hecho en el anterior programa. El autor es Rafael Llopis, que es psiquiatra y especialista en literatura fantástica, autor principalmente de antologías y estudios sobre el tema, cuentos de terror, los mitos de Tulu, historia natural de los cuentos del miedo, y este libro que tenemos, que su primera edición es de 1980. ¿Cómo nos podemos tomar este libro? Pues vamos a... Bueno, la cosa es que vamos a estar leyendo partes de este libro que nos vamos a meter aquí en la necronología. Y bueno, la cosa sería leérselo, ¿no? Porque la verdad es que no tiene desperdicio. Todo lo que me vaya a saltar también sería cosa de leérselo. El autor hace este prólogo. Este libro, bueno, pues es un texto mágico que opera como un hechizo suelto por el mundo desde el momento de su publicación. Al que sabe leerlo, bien le confiere cierto conocimiento de las cosas ocultas. Hombre, tampoco es que confiera demasiado porque es un librito elemental. Pero digo que acaso contenga la palabra que despierta la mano que coge la llave que abre la puerta. Flamberg, ¿qué tal va la cosa? ¿Destornillador? Bueno, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de algunos monstruos, no? Bueno, monstruos no, de algunos tipos de muertos. Tipos de muertos es como empieza este libro, ¿no? Y pues estuve hablando pues del fantasma, que al final es un ser que se ha aferrado a su pasado. También de los vampiros helados y sin deseos. Parece que los vampiros lo que tienen es como un ego tan grande que tiene una pregnancia tal que en el momento de la muerte conserva su estructura imponiéndosela al cuerpo astral. También tendríamos al zombi, ¿no? Pues que es un muerto de índole muy especial y sin embargo cuán vulgar. Pues la finalidad de su existencia no es asustar ni despertar sentimientos de culpa ni satisfacer deseos egoístas, sino sencillamente trabajar. El zombi es una especie de cadáver robot que si asusta, que sí que asusta, es por circunstancias a menudo ajenas al uso que se le da. El zombi nunca se queja de sus condiciones laborales, que resultarían deplorables para cualquier ser humano. Una sea ello lo barato de su mantenimiento, su nuevo afiliación a sindicato alguno y su obediencia absolutamente ciega, y se comprenderá por qué en ciertos círculos agrocapitalistas son tan apreciados como mano de obra. ¡Oh! ¿Y por qué no hablar del hombre lobo, también llamado licántropo? Un ser humano corriente, como usted mismo, por ejemplo, como tú, Juanita o Julián, que nos estéis escuchando, pero que está dotado de cierta peculiaridad específica, a saber que durante 3 días cada 28, coincidiendo con la luna llena, se transforma en una criatura peluda de hambre voraz y considerable agresividad. Sin embargo, durante el resto del ciclo, se caracteriza por una virtud acrisolada y sentimientos muy elevados. Ha habido muchas interpretaciones también acerca del hombre lobo. El psicoanálisis también se metió en el asunto. Ernest Jones expuso la teoría de que la licantropía obedece a complejos de culpa, represiones sexuales, edipismo e inmadurez afectiva. Esta teoría resulta insultante y no solo atenta gravemente al honor del hombre lobo, que como hemos dicho es moralmente irreprochable, sino también al de toda persona decente. Pero es que además la praxis psicoanalítica fracasa con los hombres lobos, muchos de los cuales han malgastado horas y horas en el diván del terapeuta sin encontrar el menor alivio a sus padecimientos. Oh, y además algunos analistas han sido devorados. Oh. Y Y por el último de esta galería van a ser los espíritus y dioses. Bueno, en este caso los espíritus vamos a hablar, que son los principales y en el fondo los únicos moradores del más allá. Según autores importantes, incluso el más acá es creación de los citados espíritus, que en él pretenderían expresarse. Y para hacerse o serse, tendrían que hacer o ser su propio entorno espaciotemporal. ¿Por qué puedan desear expresarse en la materia? Es asunto que parece incumbirlos a ellos, si bien a juzgar por la cantidad de especulación dedicada al tema, cualquiera diría que también nos incumbe a nosotros, y en efecto, dado que también nosotros formamos parte de este mismo más acá, resulta que estamos implicados en el asunto, nos guste o no, Flanders. Y dicho esto, y mientras suena Death Can Dance, el grupo este canadiense que nos viene también, porque significa la muerte puede bailar, ¿no? Vamos a poner el tema Anywhere Out of the World, en algún lugar fuera del mundo, ¿no? Y después vamos a hablar de unos principios de necronomía, ¿no? De ver qué es esto de la necronomía. Queda con amor, Irola y Nati. Bueno, han llegado aquí dos seres que pululan por los barrios de Irala. Muy bien, que se aproveche, Opa, Euken y Sone. Hola, hola. Hola. Venís justo a los principios de necronomía, para enteraros bien de qué es esto de la necronomía. La palabra necronomía designa, en general, la ciencia que estudia las leyes que gobiernan a los muertos. Pero en la práctica se aplica específicamente a la ciencia de viajar a través de la muerte. Según los necrónomos, se trata de una ciencia cualitativa y eminentemente empírica, que fue muy cultivada en otros ciclos históricos en este mismo planeta, especialmente en Egipto, pero también en el Tíbet, la América precolombina y otros lugares. Su finalidad es aprender a manejar el campo de energía que abandona un cuerpo al morir, y a través de los círculos y planos del tiempo polidimensional, hacerlo emerger en otro cuerpo adecuado, perteneciente al espacio-tiempo elegido. Bueno, así explicada la cosa no parece muy difícil. Vamos a ver. A lo largo de la historia, la necronomía se ha visto muchas veces rebajada a mera superstición. Todas las necromancias, nigromancias y demás artes necrófilas que en el mundo han sido, constituyen groseras corrupciones o derivaciones aberrantes de esta ciencia divina, como la llamaba Sir Algernon Jeans, un investigador. Razón tiene al decirlo, pues parece demostrado que los dioses desempeñan una misión de primerísima importancia en cualquier operación necronómica. Bueno, pues... Epa. Y bueno, ¿qué textos hay aquí que nos informen de la necronomía? Pues están los textos egipcios, y aparte de estos está el bardo todol, tibetano, también el tarot, y sobre todo el extraño y notable Alacif de Abdelesar, que en los círculos esotéricos medievales llegó a ser considerado módulo y paradigma de toda necronomía. Hasta el punto de que en 1950, Teodoros Filetas lo tradujo al griego con el título de Necronomicon. Este Necronomicon fue conservado por Olaus Wormius en la traducción latina que efectuó secretamente en Toledo a principios del siglo XVII. La forma grandiosa y terrible en que Abdelesar describe los acontecimientos ha impresionado vivamente las imaginaciones, siempre un tanto flaqueantes, de los estudiosos de estas materias. Muchos de ellos han acabado utilizando el libro con fines satanistas o de magia negra, obteniendo catastróficos resultados. Bueno, pues de ahí la fama de maldito que sufre este libro de Abdelesar, el libro del que vamos a hablar hoy de su autor, ¿no? Las extremas precauciones con que se custodian sus ejemplares, incluso el hecho de que en algún momento la CIA ha pretendido hacer creer en su misma inexistencia. Es cierto que muchos de estos textos necronómicos pues no han llegado, ¿no? Se han perdido en los laberintos de los tiempos no lineales, han resultado irreparablemente dañados. Y en estos casos es frecuente, sin embargo, que la conciencia emerja, llevada a ello por la eficacia de los ritos efectuados. Pero no se recuerda a sí misma, ha olvidado quién es y queda prisionera hasta que ese cuerpo muere. Y a estas almas perdidas alude el libro egipcio de la salida a la luz del día, que dice: de pie en medio de la barca de Ra, recito las palabras de los iniciados y ruego por aquellos cuya laringe no ha salido indemne de la prueba de la muerte. Y es que aquí ya nos vamos a otro tema, que es que los egipcios, al igual que los indios, los hindúes y los tibetanos, la conciencia de la identidad reside en el chakra laríngeo, aquí por la laringe, y está ligada a la capacidad de pronunciar el propio nombre. El nombre oculto, se entiende, expresa la más íntima esencia de todo ser humano, y solo quien lo conoce en su propia intimidad secreta es capaz de pronunciarlo y de pronunciarse de acuerdo con él. Bueno, y bueno, pues al final esto es la necronomía tiene un viaje, ¿no? Y el final feliz es cuando pues dicen: sales a la luz del día y te unes a los que navegan en la barca de Ra, quien te inunda de luz. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los órganos de tu cuerpo están en los lugares donde tienen que estar, protegidos por los cuatro hijos de Horus. Tus manos tienen poder de agarrar y tus pies de caminar. Tus brazos son capaces de trabajar. Bueno, estoy subiendo aquí todo el rato otra cosa. Bueno. Dicho estos principios que nos sitúan, Jaimita, Euken, Flamber, vamos a poner un temazo de Asadollah Mayeh. Bueno, se dice que Abdelazar pues estuvo por Persia y tal, y este es un tema de música tradicional persa. Es el Cry of Laili, o sea, es un lloro, es un violín que nos está llorando aquí, y lo toca Asadollah Mayeh. Y luego en la percusión toca el tombak Jahangir Malek. Thank you. Bueno, pues ¿quién es Abdel Yassar? O Abdul Yassar el Hazrid, o es que tenía muchos nombres este hombre. Se ignora su verdadero nombre. Tal es el cúmulo de seudónimos y falsas identidades que usó, y también de motes y así que le pusieron. Pues Abdel Yassar es autor de tratados de alquimia y necronomía, también de poemas místicos, aunque pues eso, su obra más famosa es el tratado Al-Azif, palabra que designa el sonido característico de la voz de los jinns, parecido al aullido de un lobo lejano o al silbido del viento. Este tratado fue traducido en León al romance castellano como Libro de lo que dicen los espíritus del desierto y en Toledo al latín como Necronomicon. Esto es sabido. Lo que no es sabido es que copias manuscritas, a veces muy incompletas, circularon sin ninguna duda entre los moriscos, granadinos y murcianos del siglo XVI y después. La mejor conservada es el manuscrito de Guadalest o del Rey Moro, hallada en esta localidad alicantina. Y bueno, en cualquier caso, y afectando pues a los españoles, ¿no? El mensaje de Al-Azif terminará, dice, el mensaje terminará en volver a estas últimas tierras de Poniente y a este mar que también baña las tierras más antiguas de las que todavía emergen, es decir, al Ándalus, situada en el extremo occidental del mismo mar que en su otra punta baña las cálidas arenas de Egipto. Y bueno, pues siendo más concretos, pues se dice que nació en Menfis, Egipto, en torno al año 690 después de Cristo. Parece que su padre era un converso yemení de Yemen y su madre una egipcia de pura cepa faraónica. O sea que su padre era musulmán monoteísta y su madre egipcia y politeísta, ¿no? Y entonces aquí hay que hablar un poco de la situación histórica ahí en Egipto, que era que habían estado explotados bajo la dominación romana, ¿no? Y ayudaron activamente a los guerreros árabes a echar a los bizantinos e instalarse en el país. O sea, que hubo un pacto entre los árabes y los egipcios, ¿no? Y este pacto pues también es un pacto teológico, ¿no? Porque tenían que llegar a un acuerdo entre unos y otros, ¿no? Entonces, digamos que los árabes consintieron en la integración de los innumerables dioses egipcios en un solo dios, Alá, del que serían estos restos de dioses, son emanaciones o proyecciones de Alá. Y bueno, pues los egipcios lo tuvieron fácil aceptar esto, pues ya tenían en cuenta que el infinito es a la vez plural y único. Entonces, por otra parte, los árabes permitieron la evolución del pensamiento faraónico en círculos muy restringidos, ¿no? Y en uno de esos círculos esotéricos, pues es donde estuvo Abdel Yassar, ¿no? Haciendo sus ritos. Y el caso es que Abdel Yassar aceptó y puso su vida entera al servicio de una idea. Una idea que era común en tales círculos, y era que los dioses primordiales despertarían nuevamente a la vida en un país de Occidente. Y bueno, para comprender esto hay que tener en cuenta tradiciones egipcias, pues que para los antiguos egipcios el país de los muertos se hallaba situado en el extremo occidente, pues allí es donde se abrían las puertas del horizonte y Ra iniciaba su periplo por las cavernas del mundo interior. Y bueno, está aquí. Esto te va a gustar, Flamberg, ¿no? entre el material didáctico de cierta escuela egipcio-andalusí figuran una serie de mitos relacionados con 41 dioses vivos que habrían llegado en un tiempo remoto de las estrellas, concretamente de Sotis, como llamaban los egipcios a Sirio, para corregir el catastrófico rumbo de este planeta tras domesticar al hombre. Esta escuela, que sin duda deriva de Abdelazar, pues dice que estos dioses habrían sido los civilizadores y gobernantes del Egipto predinástico. Ellos habrían erigido la Gran Pirámide. Más tarde, llegado el momento, por causas que intentaremos esclarecer, habrían decidido marcharse de allí. Para ello habrían efectuado una terrible ceremonia que incluía, entre otras operaciones iniciales, la fecundación de una o varias mujeres egipcias y la puesta en marcha de muy variadas providencias destinadas a servirles de apoyo en su retorno al tiempo, hecho lo cual celebraron el ritual de la Reina Verde, desencadenando mágicamente un proceso automático que trasladaría a un espacio que conocemos, que es Occidente. Bueno, así fue como Abdelazar se sintió interesado por la expansión islámica hacia Occidente. Por ello, cuando supo de la primera incursión musulmana en el país de los vándalos, en Tarifa, en el 710, pues se puso rápidamente en marcha hacia el Andalus. Parece que esta estancia de Abdelazar en Al-Ándalus fue de extraordinaria importancia para su trayectoria, ¿no? Pues allí hizo unas actividades que le serían útiles, ¿no? Se sabe que tuvieron lugar no muy lejos de la antigua ciudad de Elvira, o quizá incluso en sus mismos arrabales. Los trabajos fueron sin duda de naturaleza mágica y consistieron en dejar establecido un espacio sagrado donde ciertas fuerzas pudieran operar a pleno rendimiento. Tales espacios cuentan con una protección adecuada, llamados guardianes, y en su interior se logra una alta concentración de poder. Y bueno, pues este de Elvira estaba hecho para recibir y amplificar ciertos poderosos vectores mágicos procedentes de Oriente, el viaje a través de la muerte y el despertar de una conciencia oculta. De ahí que no sea tan absurda la afirmación contenida en los libros de plomo del Sacro Monte, de que en la fundación de Granada habían intervenido unos árabes llevados allí por Osiris. Y bueno, es que sucedió que Abdelazar tuvo que volver a Damasco. Y la cosa es que este Abdelazar estuvo buscando la ciudad de Giza. De Damasco marchó primero a Babilonia, entre cuyas ruinas dedicó algún tiempo a excavaciones misteriosas y actividades secretas. Después partió hacia Persia, donde no se sabe bien qué pasos dio, pero sí que estuvo en el desierto de Jorasán. Luego tenemos noticias de él en las proximidades del lago Van. recorrió Anatolia y se supone que llegó hasta Alejandría. Desde allí los pasos le llevan hasta Yemen. Y es allí cuando recibió unas informaciones que le permitieron dar fácilmente con Irem. ¿Y qué es esto de Irem? Os preguntaréis. ¡Ah! Pues es que es la ciudad de las columnas, ciudad de los jeans, ciudad sin nombre y relacionada con el rey Salomón. Según algunas leyendas, fue su constructor, mientras que según otras, se limitó a descubrirla. Irem sería la misma ciudad de Ahaz, que había sido edificada por los gigantes hijos de Noé y destruida, luego a causa de su impiedad. Este viento que tiene esta ciudad, que calificado de viento aullador, duró 8 días y 7 noches y tronchó las columnas de Irem como si fueran palmeras. La ciudad quedó sepultada. Y bueno, de esta ciudad pues hablan varios historiadores e incluso parece que el famoso viajero Abu Hamid le dedicó un libro entero, hoy desgraciadamente perdido. Según Lynn Carter, Abdelazar permaneció nada menos que 10 años en la ciudad de los jeans, donde descubrió las crónicas y terribles secretos de una raza más antigua que la humanidad. Buscando un saber tenebroso, se había topado con restos evidentes de la antigua presencia de los dioses. El mal no era sino la corrupción del bien. Las ciencias diabólicas surgían cuando los secretos de los dioses eran utilizados con fines impuros, y las ruinas de Irem hablaban con toda claridad del castigo subsiguiente. Esto que estamos escuchando de fondo son los bailes derviches estos que hacen en Anatolia. En el 730 pues regresa Abdelazar a Damasco, ya cuarentón, y con este texto del Azif, donde todavía hace especial hincapié en algunos de los aspectos más alucinantes del paso de la muerte. De la aventura del desierto había salido un Abdelazar transfigurado, como curtido y lavado, que intenta vivir discretamente de dar clases a ciertos hijos de familia. Pero sus ideas se difunden de tal modo que llegan a conocimiento de las autoridades. Pese a la red de misteriosas influencias que le protegen, su situación empieza a ser incómoda. En el 738 decide abandonar Damasco y fingir su propia muerte. Oficialmente no se sabe más de él, pero se poseen documentos que acreditan su presencia en Al-Ándalus después de esa fecha. Y el documento así más famoso pues es un testamento. Sin más, luego vamos a hablar del testamento un poco bien. Ahora vamos a poner un temita cuyo autor se llama Pista 1. Ah, no sé cuál es el autor. Es un disco que es música del Islam. Son unos cánticos aquí que se marca este mozo, pues muy interesantes, mira. Oh, Hecho, ha visto que está todo guapo, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Qué dice María Luisa? ¿Queréis saber un poco más de Abdelazar? Pues es que este hombre es una mina, la verdad, el hombre. Me siento un poco chapas, pero es que el tema me interesa, entonces me lo creo y os cuento que es que tiene mucho que ver también con Abderramán. Sí, pues le ayudó a escapar y a llegar al Andalus, ¿no? Parece que Abdelazar estuvo, haciendo hechizos para que Abderramán se salvara, ¿no? Trazó la determinante mágica de que reinara, y las leyes del azar cumplieron el objetivo programado. Abdelazar creyó una vez más cumplir su destino. Cuando Abderramán I se declaró independiente de Bagdad y Al-Ándalus se erigió en país libre y soberano, Abdelazar sintió que sus deseos estaban a punto de hacerse realidad. En el mítico país de Occidente, en el lamenti de los antiguos egipcios, había un arca iniciado en los misterios neomenfitas. No cabía duda de que entonces se produciría el anhelado despertar de los dioses venidos de las estrellas. Ay, amigos, pero luego Abdelazar cayó en crisis, se puso mustio porque vio que Abderramán pues también era un déspota, ¿no? Y no era bueno, y también vio que los dioses no iban a llegar. Vio que él estaba siendo quizá impaciente y que el momento que llegaran los dioses a Occidente pues sería otro, ¿no? Se cuenta una anécdota de él, ¿no? Conversando con un importante personaje de la corte cordobesa. Recién llegado a Elvira, Abdulyazar hizo este comentario. Siento un gran desprecio por la especie humana. Al advertir el asombro de su interlocutor, añadió, pero también una profunda compasión por ella. Y oyendo estas palabras, el ilustre personaje cordobés exclamó irritado, ¿pero quién te crees que eres tú, que tan impúdicamente te sitúas por encima de los humanos? Yo, repuso con humildad Al-Simawi, soy el que respectivamente se desprecia y se compadece. Y oye, ¿por qué no que suene Camarón? Ya que he encontrado un romance de Tamar y Amnón, que no sé si tiene algo que ver con egipcio, pero me suena muy, muy egipcio. Vamos a ver. Tamar estaba cantando, venía por la terraza, y alrededor de su pie cinco palomas heladas. A las 3:30 se tendió sobre la cama, nada con amor, y Lola, y Nati, y gracias. Bueno, nos queda ya poquito programa, pero hay que hablar del testamento que dejó Abdelazar, pues contiene varias ideas sobre la reencarnación y el infierno. Para él la reencarnación era un hecho evidente, pues él mismo aseguraba recordar algunas de sus existencias anteriores. Y en el mismo texto también escribe que su misión es emerger en las edades para vigilar la marcha del juego. Y todo esto entronca directamente con su concepción del infierno, que para él es esta vida, a la que denomina el más alto de los reinos de la muerte. Por debajo de todo el explícito mahometanismo del documento en cuestión, subyacen vigorosos y apenas disfrazados los tremendos mitos egipcios relativos al viaje a través de la muerte. Para Abdelazar, la constante reencarnación en avatares dormidos, inconscientes de su verdadera identidad, cada uno de los cuales se cree único y sometido por tanto a la muerte, constituye el verdadero paso por el infierno, ¿no? O sea, el no creer en la reencarnación y pensar que vas a morir, ¿no? En este infierno, o sea, aquí, cada centro de conciencia, separado del centro de conciencia, vive la desesperación y el terror de creerse abocado a la última y definitiva aniquilación. Este terror origina, en última instancia, un desarrollo patológico del instinto de supervivencia, que convierte a cada centro de conciencia en verdugo de los demás. Esta vida es propiamente, pues, el infierno, pero para Abdelazar, como para todo musulmán, el infierno no es eterno, pues en definitiva el diablo es una criatura, y antes o después terminará por retornar al Creador. Llegará entonces un momento en que cada chispa de conciencia recuerde su última identidad, y la vida salga vencedora una vez más del reino de la muerte. Ra habrá vencido a Apophis, y se iniciará un nuevo y radiante día cósmico. Este momento que estuvo esperando Abdelazar y que no llegó, él lo reconoce en el testamento y también expresa su convicción de asistir a él en otra encarnación. El testamento de Abdelazar va dirigido a sí mismo y sus últimas palabras son: reciba yo mismo el mensaje que yo recibí y entrego. Y bueno, este testamento ha hecho que mucha gente pues crea más, ¿no?, en Abdelazar y tal. Que alcanzara poderes mágicos, que tuviera relación telepática con otros centros de conciencia planetarios y tal. Pues bueno, pues esto ya pues son leyendas, ¿no? Y bueno, ¿y quién ha estado estudiando? Ya ha estado diciendo, bueno, pues las reencarnaciones anteriores de Abdelazar son tal y tal y cual. Y también las posteriores, ¿no? Por ejemplo, está el caso de... A ver si lo encuentro... Vale. Sí. Hay un investigador que es Dionisio Jané Guerrero, y hace alusiones a un morisco granadino llamado Ruy López Abenázar, apodado como Trujamán, al que considera como una reencarnación de Abdelazar. Pues este hombre había sido iniciado en los misterios de cierto círculo clandestino, y cuando las guerras de la Alpujarra, él y otros fueron deportados a Toledo, donde se puso en contacto con otros círculos y tuvo acceso a la CIF. Su lectura le abrió unos horizontes intelectuales insospechados, y algún tiempo después fue desterrado a Galicia y hizo una traducción de la CIF, ¿no? Y parece ser que que hay quien cree que esto es normal, que la tarea que empieza uno, luego las reencarnaciones siguientes la retoman, ¿no? Luego este hombre pues vivió muchas aventuras y tal, fue a América, luego volvió aquí. Se dice que introdujo, enseñó cosas a los gitanos del canto sagrado, y también que él metió lo del ole, que en realidad significa Alá. Alá, y pues como para representar el gozo, ¿no? Y así, pues esa es una de las cosas. Y pues así, dentro de curiosidades, está sus pasadas, ¿no? Por Toledo y tal, ¿no? ¿Qué se sabe de esto? Pues a Toledo le debe mucho de su tradición nigromántica, que hizo de ella Universidad de la Magia, santuario hermético. Todavía en el siglo XVI se llamaba en Europa toledanas a las artes mágicas, e incluso en el XVII acudían a la imperial ciudad estudiosos de todo el mundo a aprenderlas en secreto. También es indudable la influencia de Abdelazar sobre Moisés y la Cábala, que según algunos fue construida en León, al menos en su forma actual. Luego habla también de una cosa interesante, que Abdelazar estuvo con los vascones. Y vascones, pues tendríamos que hablar de los que están del Ebro para arriba, ¿no? Parece que les estuvo dando información. Donde sí. ¿Qué oigo por aquí? Oigo de todo. Bueno, hay quien hace unas equiparaciones entre los egipcios y la magia vasca. Y la procedencia egipcia de los vascos incluso. Bueno, parece que se reunió en Pamplona, en tierras del Pirineo. Va a ser al revés eso, ¿eh? ¿El cual? Eso va a ser al revés. Que primero son los vascones, ¿no? Fueron, claro. Colonizaron la tierra. Ya lo dicen los egipcios, que ya lo dicen los egipcios, que los dioses, sus dioses estaban... Ahora, que estaba cerrado. Que ya lo dicen los egipcios, la cultura egipcia, y tú lo acabas de mencionar antes, que sus dioses y sus ancestros estaban en Occidente. ¿Eh? Hay que ir a la página Introitismo, y ahí está nuestro erudito filólogo Jorge María Rivero Menese. Ah, oh, vale. El cual lleva toda su vida estudiando esta historia. Y ha descubierto que Iberia es la cuna de la humanidad. Y no solo Iberia, sino el Cantábrico y más en concreto Santander y el País Vasco. O sea, y no hay nadie que se lo haya podido refutar. Meteros, introitismo. Muy bien. Es un nuevo género que ha creado este hombre y es la hostia. Eso es muy, Flamber, eso es muy... Y además, mira, yo encontré el eslabón perdido musicalmente entre Turquía y el País Vasco. Es el turco Birol Topaloglu Arabani. Es turco, pero decidme si no suena como Kepa Junquera, ¿eh? Chichko, chichko, boy, ningi, pochare. Bueno, ya va cambiando. Y se nos acaba el programa. Joder, pues ha estado esto. Yo el siguiente le haría una entrevista a este hombre, al señor este. Yo creo que el siguiente vas a llevar los mandos tú, Flamber. Porque este hombre hay que hacerle una entrevista porque... Pues yo creo que va tocando, yo creo que sí. Es un crack. Vale. Lo vais a flipar. Pues... Empezar a relacionar... Así con el lenguaje, ¿no? Él es filólogo, con toda la etimología de las palabras y así. Y es flipante cómo casa ahí las cosas, ahí como las palabras, ¿no? De un idioma y de otro y tal, las raíces. Y eso dice el tío. Pues venga, capitanea esto un poco, Flamber. Sí, sí, para el próximo martes. La agenda dice que la luna está subiendo. La semana pasada mentí como un bellaco. Dije que siempre está creciendo, ¿no? A veces no. Ahora sí está creciendo. Y luego pues hay algunos conciertos interesantes. Yo qué sé, os puedo decir. El jueves, por ejemplo, puro luego en las en el casco ahí, en las cuatro calles donde está el Bisitia y tal, a las 8 y a las 9. A las 8 hay una batucada y a las 9 puro luego. El viernes, yo qué sé, cantautores en el Pirata, por ejemplo, La Baldosa Flotante y Humanos en el Pirata de Bilby, que hay que darle vidilla. Y el sábado, pues una fiesta de Leirola que hacen aquí en Isarbelch. Lo organiza el programa Emma Rock y a partir de las 8 hay conciertos. Humus, Gaur Es, Endemaño, son todo chicas. Las Tuercas y DJ Lucy Ramone. Madre mía. Pues, sí, sí. Y bueno, yo le veo a Uken aquí siempre muy, muy atento y yo creo que es un, vas a ser un futuro Irolito, ¿eh? Tienes toda la pinta, a ver, A ver si te, cuando te quieras pasar por el baile a decir alguna cosita, pues. Encantado. Pues aquí estamos. ¿Y qué? ¿Con qué podemos despedirnos? Diría yo. Párrafo. Mira, tengo aquí un párrafo. 156. Hay que decir que el libro que me dejó Terry es muy curioso. No sé dónde lo ha encontrado, pero tiene algunas páginas, las ha escrito él mismo, otras están desordenadas. Es un libro curioso este. Venga, nos vamos con un párrafo de Alacir. Cuando el tiempo del mundo se detuviere, la muerte abrirá los ojos, y en ese momento despertará el gran Zulu y emergerá de las aguas, y lo que yace sepultado en el fondo romperá la superficie y contemplará el mundo, y ese será el tiempo en que Chagnarfaun se funda con Zulu para mayor gloria de ambos. Pues bueno, este ha sido el baile de Luz y Sombra. Lovecraft escribió acerca de todo esto, le dio un sentido ahí como más oscuro, porque su mente no le permitía aceptar que él también estaba oscuro, ¿no? Y que en realidad la destrucción de los dioses pues era para crear luz, ¿no? Venga, ahí está, nos vamos con Death Can Dance y hasta la semana que viene. Bueno, pues. Hola, Iroros. Hola, Irola.